de un altar, unas perlas de un rubí, para luego irte a rezar. Cuando yo te conocí, ni siquiera pude hablar. Con tu cuerpo y tu carita, eres espectacular. Eres una diosa maravillosa. Rodeada de mariposas, divina diosa, tarde o temprano serás mi esposa. Sí. Ahí mero puse un altar, unas perlas y un rubí, para luego irte a rezar. Cuando yo te conocí, no lo pude imaginar. Me brillaron los ojitos cuando yo te vi pasar. Eres una diosa maravillosa, divina diosa. Eres una reina, la más hermosa. Divina diosa, divina diosa, rodeada de mariposas. Divina diosa, tarde o temprano.